Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 20 de marzo, estará pues dándole la bienvenida a la primavera con el tema de la legalidad o ilegalidad de la marihuana y la doble moral que hay detrás de esta planta. Y para ese tema están, como siempre, más que invitados a participar en vivo y en directo en el 8336-6162, 8336-4203. Acompañan Eugenio Martínez, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Juan? Gracias por estar aquí. Carlos Cepeda. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Y Fabián Espinosa? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien. Bueno, la semana pasada estuvo en la ciudad de Monterrey uno de los sacerdotes de nuestra era posmoderna, Paul Krugman, es un economista de premio Nobel, y ustedes saben que son los que están ahorita en los periódicos más importantes hablando sobre factores económicos. Están cuestionando la forma en cómo nos organizamos, y le preguntaron al final de su plática, muy acá, civilizadamente, que qué podría hacer este país para terminar con la violencia, y el señor les dijo que legalizar la marihuana podría ser eficiente, un paso en esa dirección, para parar la violencia. O sea, más allá de las reformas estructurales, la educación, esa fue su respuesta. ¿A qué se habrá referido, caballeros? No, pues fíjate, ahorita que dijiste el tema económico, fíjate que está precisamente hace unos días viendo las noticias de Estados Unidos, que es donde ya legalizaron la marihuana para uso recreacional en dos estados, Washington y Colorado. Estaban haciendo un estudio en base a lo que van de ventas hasta ahorita de la marihuana en Colorado, y están pronosticando que van a recaudar $600 millones en impuestos nada más de las ventas de marihuana. ¿En cuánto tiempo? En este año. O sea, haz cuenta que la legalidad de la marihuana empezó a partir del 1 de enero. Y están ellos pronosticando, en base a lo que va del año, que para este año van a ser $600 millones en dinero de entrada de impuestos. Ahora, también está también el caso de una familia, por ejemplo, que pues ahora haz cuenta que toda la familia se dedica a eso, y de hecho están millonarios. O sea, tienen, pues ahora sí que crecen marihuana. Digo, siempre ha habido gente que se dedica a eso, tanto en Estados Unidos como en Canadá, porque ya lleva rato que la marihuana es legal para uso medicinal en la mayoría de los estados de Estados Unidos, y obviamente hay ciertas personas que están autorizadas para crecerla. Pero pues con este boom de que ahora es para uso recreacional también, pues aumentó aún más la cantidad de gente que quiere producir marihuana. Nada más que tienen un problema. A nivel federal todavía la marihuana es ilegal. Es como si fuera cocaína o heroína, cualquier otra droga. Entonces los bancos están un poco sacándole la vuelta a la entrada de lana de los vendedores de marihuana. Se cuenta que tienen el problema de que tienen todo el dinero y no pueden depositarlo, porque como los bancos responden a nivel federal, ellos tienen miedo de que vaya a haber problema y... Sí, pero lavan trillones de dólares en drogas ilegales, y les da, claro, pena. No, te digo, ahora quedar bien, bueno, con el patrón. Lo vi precisamente en el programa este de Jon Stewart, y dice, sí, claro, porque un banquero que agarre dinero de droga no vaya a caer en la cárcel, ¿verdad? Pues ya es lo que pasó con HSBC. O la imagen pública no se vaya a afectar, ¿verdad? Sí, pero pues nunca pasa. Oye, qué irónico que tenemos al ser humano legalizando la agricultura cuando tenemos 20.000 años haciendo eso. O sea, imagínate, la ingenuidad, claro, de un simio apuntándole a una planta y diciéndole, eres ilegal, cuando sin plantas y sin verde, pues no hay vida, ¿no? Bueno, es que ya te vas a meter más en el tema de, por ejemplo, de lo que son las drogas controladas contra las... drogas como, por ejemplo, la marihuana que crece en la planta ahí. Si tú la quieres ver, por ejemplo, para gente que sufre de ansiedad o que no puede dormir o que batalla para comer, pues hay otras drogas controladas que te ayudan para eso y que las farmacéuticas pues, son los más interesados en que siga siendo ilegal la marihuana en ese sentido. ¿Por qué crees tú, Fabián, que las farmacéuticas quieren que sea ilegal una planta? Bueno, tradicionalmente, y está documentado, hay muchísimos usos medicinales para el cannabis, que es el nombre formal de la planta de marihuana. Y obviamente, si es un recurso que cualquiera lo puede cultivar, o que se pudiera cultivar en pequeños espacios y no necesariamente industrializarlo, pues sería como un remedio a muchas padencias o a muchas condiciones médicas a la mano de todo mundo. Y eso obviamente no es negocio, cosa que a ellos pues no les conviene nada, ¿verdad? No te vayas a curar una depresión con un carrujo en vez de tener que gastar un mes de Prozac, ¿no? Así es. O por ejemplo, hay muchísima gente enferma de glaucoma. Desde hace muchos años es uno de los remedios para el glaucoma el fumar marihuana. Pero sin embargo es algo que todavía se escucha como tabú, ¿no? Los oftalmólogos te lo dicen como en secretito para que nadie sepa que ellos diagnostican fumar marihuana, ¿verdad? Carlos. Juan, yo quiero retomar un poco lo que decías al principio de cómo legalizar algún tipo de drogas podría terminar con la violencia aquí en México. Yo creo que a lo que se refieren los expertos cuando tocan ese tema es básicamente a la criminalización de los agricultores y de los consumidores, que a fin de cuentas siguen siendo y siempre van a ser parte de un mercado. Un mercado que tiene demanda, siempre va a tener demanda, y pues nada más es si queremos que la oferta sea legal o no. La criminalización de los agricultores es lo que causa la violencia aquí en México, porque a fin de cuentas son ellos muchas veces obligados por poderes fácticos como sí. El narco, los obligan a sembrar y son ellos los que terminan en la cárcel, son ellos los que terminan con las familias amenazadas, cuando pues bueno, los verdaderos responsables de todo el mal pues pasan desapercibidos, ¿no? Ni siquiera sabemos quién, de qué caras tienen y quiénes son. Sí, pues ha habido proveedores de todo tipo de cosas en la historia de la especie humana, desde religiones, políticas, sustancias, uh-huh. Y si hay gente que lo está demandando, pues me parece pues bastante arcaico que sigamos cuestionando y queriendo modificar la conciencia de la gente mientras criminalizamos esa conducta individual que colectivamente nos tiene como estamos. Exacto, y ejemplos hay miles. O sea, simplemente la prohibición del alcohol en Estados Unidos en los años 30 del siglo pasado es exactamente el mismo caso en esto. ¿Y a qué se debió la legalización en ese entonces? A motivos económicos y comerciales, que va a terminar siendo lo que pase cuando se legalice la marihuana. ¿Por qué va a pasar este año, dentro de 10 o dentro de 20? No, tenlo por seguro que en Estados Unidos en este año yo te garantizo que va a haber fácil el doble de estados, o sea, dos estados más, si no es que más, que la van a legalizar, simplemente por el motivo económico. O sea, cuando vean la recaudación de impuestos van a decir, oye, pues aquí está una salida fácil. Ya la mayoría de la gente en Estados Unidos, en las encuestas más nuevas, la mayoría de la gente apoya el uso de la marihuana. Entonces, ya no existe el tabú, vaya. Y entre más joven te vas a la gente, menos tabú. Sí, cuando la meca sea Denver y no Wall Street, y vean millones de gente ahí, van a decir, oye, pues vamos a legalizar, se va a vivir bien mal. Ahora mejor en vez de la gente irse a Amsterdam, se va a Denver, ¿no? Sí. No, imagínate, o sea, tienes tú que, se supone que no es legal en nacional. En pero ya federal, en el sótano se lo están dando a todo dar, ¿no? Entonces, así es, claro. La gente no va ni a la cocina, se mete directo al sótano. Pues os haz algo para distribuir la gente ahí en tu casa, ¿no? Ahora, obviamente, pues la doble moral reside desde que se está criminalizando el uso de la sustancia, que que científicamente no está todavía entendido al 100% si causa una dependencia, mientras que otras sustancias como el alcohol y el tabaco está comprobado científicamente que causan una dependencia, que causan daños muy graves a la salud y que acaban desintegrando al núcleo familiar por problemas de alcohol principal, bueno, el tabaco. ¿Eso sí está estudiado? Sí, no, está estudiadísimo y realmente el argumento de que la marihuana es una droga dañina, a mí se me hace el argumento menos válido de todos los que hay, claro. De la gente que está en contra del uso de la marihuana, pero dices tú, exacto, o sea, el alcohol hay cero tabú en el alcohol. Tú puedes ver a un papá dando una cerveza a un niño menor de edad como una cosa súper normal. Y el alcohol es algo que está comprobado que te hace daño, que te vuelve violento cuando estás alcoholizado. ¿Y que aparte disfuncional? Hay cantidad de muertes relacionadas con el alcohol, directa o indirectamente, o sea, familias destruidas, etcétera. Y todo el mundo sabe que la marihuana no causa ese problema en la gente, porque el efecto es diferente al alcohol y no causa los problemas de salud. Y no nada más diferente, sino que empíricamente uno lo puede comprobar con las sustancias. Prácticamente. Prácticamente, que básicamente es, pues, cómo amaneces después de una botella de tequila, ¿no? No. Bueno, si estamos todos agarrados de las manos y viva México, pues no pasa nada, estamos sedados. Pero creo que yo he visto que ya se viene la avalancha legalizadora. Pues ya la propaganda en contra mentirosa, como acostumbran las grandes capitales, pues ya se dieron cuenta que es mejor estar al lado del barco que va a ganar, porque entre más rápido te subas, como Vicente Fox, pues más rápido ganas billete, ¿no? Porque al final es el billete, ¿no? ¿O qué, claro. ¿O qué es lo que quieren los que la legalicen? ¿Lana o que haya paz? Sí. No, todo es alrededor del dinero. O sea, sí, y vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? Hace 100 años el tabú del alcohol era prácticamente el mismo que el de la marihuana en esos tiempos. ¿Y cómo se terminó con esos poderes y cómo se terminó con el tabú, con la legalización? ¿Cómo terminaron con los grandes capos? Claro. Con la legalización. De hecho, hubo un tiempo en la época de la prohibición que el alcohol era ilegal y la cocaína era legal. Claro. Exacto. Y la marihuana. y la marihuana, entonces. Que también tenía uso en algunos medicamentos. Bayer, claro. Bayer. La farmacéutica vendía heroína y cocaína en las farmacias mexicanas hasta los 50s. Bueno, y acuérdate que eran legales porque no se les había ocurrido que podían echarle la culpa a un grupo étnico completo del uso y del desuso de una sustancia. Entonces, oye, dijeron, ¿a quién le queremos echar la culpa ahora para sacarlos ahí de la cultura política? No, pues a los negros. No, pues aviéntales que son cocainómanos y que violan a nuestras mujeres. Misma estrategia que hicieron con el opio para vilipendiar a los chinos. Y no se me vaya a atravesar la marihuana con los mexicanos. Claro. Que si tú puedes ver las películas del Chichen Chong, pues es una estereotipificación a más no poder, ¿no? Sí, el porcentaje de ciudadanos americanos de raza afroamericana es apabullante, ¿no? 40 y tantos%. 40 y tantos% son, y de los relacionados con el abuso de tráfico de drogas es tremendo. Obviamente, pues no hay peces grandes nunca, ¿verdad? Siempre es el pequeño distribuidor, en una colonia. Claro, hay un estudio de eso precisamente también, parte del argumento para legalizar la marihuana. Es que dicen que la criminalización de ella es un poco, vamos a decir, racista. Uh-huh. O sea, mucha de la gente que está en la cárcel, un gran porcentaje, son gente negra que son narcomenudistas de marihuana, que de ser legal no estarían en la cárcel. Nada más que, pues, es una herramienta para tenerlos ahí, ¿te das cuenta? Es correcto. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo aquí en México también, así tal cual como lo dices. Y bueno, en general, con otros temas, ¿no? La criminalización de la pobreza en México. Claro. Y se agarran, pues, el tema del narcotráfico y de las drogas y narcomenudeo es la excusa perfecta para seguir criminalizando a la gente con mayores problemas económicos en México. Simplemente cuando, pues, el sexenio pasado, la administración del presidente Calderón, yo no recuerdo de tantas gentes que presentaron todos los días, todas las mañanas, en el asiedo, en la PGR, ¿cuántos fueron güeritos, no? La Barbie, ¿no? ¿10 en 6 años? No estaban grabando. O sea, aparte es una droga de pobres, dices tú. Exacto. No, lo que él dice es que más bien los que la sufren son la gente de bajos recursos, porque pues, son los que al final del día terminan en la cárcel, terminan marginados, y pues es una manera de mantenerlos en ese mismo nivel, o sea, no darles la oportunidad de que salgan de donde están estancados. ¿Por qué? Porque pues no les das acceso a educación, no les das acceso a trabajo, y luego la única manera que encuentran ellos de más o menos pues salir adelante, las criminalizas, pues, los tienes ahí. Sí, o sea, es tener a los ninis bien guardaditos en vez de que están en la calle haciendo. Se escucha feo, pero es casi una manera de tener al pueblo oprimido, es la verdad. Claro. De mantener el status quo. Definitivamente. Fabián. Volviendo al dato que decíamos, en Estados Unidos el 16.3% de la población son los hispanos, que es la minoría étnica más grande, Este, te salió lo nacionalista. Exactamente. Pero sin embargo, en las cárceles hasta el 2009 era el 40% afroamericanos, siendo que son una minoría ya de menor tamaño que las, que los hispanos. Con todo y el presidente de color. Con todo y el presidente, así es. Entonces es obvio que hay un problema muy grave de cómo se perfila, a quién se le carga la culpa cuando se le transmite a la gente por los medios masivos de quién está causando este problema, ¿no? Es que la realidad es que todavía si la gente que está en el poder todavía tiene rasgos racistas todavía. ¿Todavía? Claro. ¿Siempre? No, pero las nuevas generaciones ya no son así. Gente en el poder, sí. La gente que está ahorita en el poder definitivamente sí. Y tú has visto cómo han atacado a Obama por cualquier cosa. O sea, cualquier excusa sacan, que el certificado de nacimiento, que todo, cualquier cosa que hace el lado republicano obviamente son los que lo traen del cuello. ¿Por qué? Pues la realidad es que porque es negro y pues no lo quieren. Porque no le hizo nada a Putin y que no sé qué. Sí, que se está viendo débil, que porque no se meten los problemas de alguien que está del otro lado del mundo, que sí, no tiene nada que ver ellos. Ah, no, pero ahí se quieren ir a meter. Claro. Exactamente. Claro, como eso no cuesta dinero, ¿verdad? No, pues es que... Porque la deuda de 17 trillones no tiene nada que ver con, exacto, el Pentágono, ¿verdad? Sí, o sea, le dicen a Obama, oye, no, es que es tu cosa de Obamacare, que es para darle acceso a la salud a gente que no lo tenía. Salud. Algo, sí, enfatizo. Salud, o sea, es claro, lo más importante, para, ¿no? Para tratar de salvarles la vida y darles un mejor nivel de vida a gente que no tiene acceso a él, nos va a costar mucho dinero. Ah, claro. Y la guerra que nos acabamos de aventar no costó nada. ¿De cuántos años ya? De 10, no, ¿cuánto van? La de Afganistán es la más larga. Están 13 años, van ya, sí, casi, o algo así. Y costó arriba del trillón de dólares. Sí, sí, claro. O sea, no hay ni cómo compararlo. No, no hay lógica. ¿Qué hay en Afganistán? ¿Amapola y qué más? Nada más contener a China y a Rusia. Pues sí. Así es. Es la posición tener presencia geopolítica, también allá, ¿verdad? Sí, es estrategia. La posición geopolítica. Exacto, la posición ahí. Pues mira, hablando de males y de bienes, entre comillas, pues desde que tenemos política tienen que tener ellos una justificación para estar ahí arriba de ti. O sea, ¿cómo meto orden? Pues tengo que tener enemigos. O es el vecino, o eres tú porque no me caes bien, o porque no me has querido hacer caso. Entonces, hemos tenido chivos expiatorios desde que hicimos la civilización, porque sí se justifica un tercer partido. Claro. Entonces, por ende, si hay que todo se permite, pues no ocupas política. Entonces, esa es la parodia, que ahorita ya nos tronó la piña, en el sentido de que pues ya vimos que tenemos más de 120 mil muertos, o sea, ahorita con Peña Nieto van más de 20 mil, con Calderón, que salió en hombros, más de 100 mil. Vamos para Indonesia, ¿no? Para un Suharto, o sea, vamos al medio millón, bueno, y ya se empezaron a dar cuenta, y pues, ¿qué hacemos? Claro. Pero bueno, tengo una llamada, bueno. Bueno. Sí. Quería dar mi opinión sobre el tema que están tratando acerca de los de las drogas. Dijimos la marihuana, pero bienvenido. Bueno, la marihuana. Sí. Sí, sí. O sea, que la marihuana y otros derivados del cannabis fueran incluidos hace 60 años en la prohibición, pues se considera uno de los mayores despropósitos científicos y sociales de la historia. Exacto. En las sustancias psicoactivas. Sí. Penalizarla, pues se creó un complejo entramado de mentiras sin fundamento, que ha venido manteniendo hasta nuestros días, y digo que culminaría con la Marihuana Tax Act de 1937. Okay. Ahí fue donde se legalizó. Digo, penalizó. Ah. Y fue precisamente para combatir a la mayoría mexicana. Así eran es. Los que usaban la marihuana. Y así como se prohibió el opio para los chinos, uh-huh, y la cocaína para los negros. Uh-huh. Pero fue para mantenerlos controlados. Uh-huh. Pero aquí lo más sin sentido es que al prohibir eso, se ataca uno de los derechos fundamentales del ser humano, que es la libertad. O sea, ¿cómo lo hicieron para violar ese principio? O sea, de prohibirle a alguien hacer lo que quiera cuando no daña a los demás. pienso que de ahí parte todo el problema, ¿no? Exactamente. Diste en el clavo, creo. No sé qué opinan ustedes al respecto, pero pues esto no tiene sentido, la prohibición no tiene sentido. Y si creen que el día que la despenalicen, todo el mundo va a correr a comprar, pues están equivocados, como no sucedió con el alcohol ni con el cigarro, ¿verdad? Uh-huh. Van a ir los descerebrados, como en todas las cosas de la vida, ¿no? Prohibidas o no prohibidas. Exactamente, no, pues agradezco muchísimo tus palabras. Muy bien. Que tengas bonito día. Igual. ¿Alguien le quiere contestar? Sí, por lo que decía el señor, bueno, podemos retomar varios ejemplos, en varias partes del mundo de cómo ha funcionado o cómo funciona la legalización o la tolerancia al uso de la marihuana. O despenalización. O despenalización. Uh-huh. Hay varios casos, está Portugal, está Uruguay, está Holanda. Está México España, también. Sí, claro. Y son varias maneras, varios diferentes puntos de vista de cómo han tratado el tema y a fin de cuentas, pues, todos han funcionado desde mi punto de vista, ¿no? Sí, no debe ser Portugal que se están matando 100,000 gentes. No, y en España fue la despenalización del consumidor y la tolerancia al autocultivo. Mm. Y es lo que ha funcionado. Y en Holanda, pues la verdad tú a los que ves intoxicados no son a los holandeses, son a los turistas que van. Pues no sé, son métodos que han funcionado en otras partes del mundo. En Uruguay se hizo precisamente para combatir al narcotraficante, a la violencia que causaba el narco. Para eso se hizo abiertamente con esta finalidad y también ha funcionado. Ahora en el caso de Estados Unidos lo están haciendo de manera más recreativa. Porque pues bueno, pues tienen el poder para hacerlo, ¿no? No viven las desgracias que vivimos otros países, ¿no? Y a Hollywood para presumirle al mundo que lo hacen y que los demás no lo hagan, ¿no? Sí. Bueno, sí. Y también viendo Hollywood como una manera de ir educando, ir preparando a la misma sociedad estadounidense y después a la sociedad mundial. Así es. Para este cambio, esta legalización. No puede ser de un día para otro. Cada vez en más películas de Hollywood. Sí, ahorita pero están. Sí. Vemos el uso de la marihuana como algo normal. Eso va a ser el año que entra, el Oscar del año que entra. Porque claro. Ahorita están con los gay rights. Sí. Y luego va a ser lo de la marihuana. O sea, ellos van indicando la hegemonía cultural. Sí, y cuando sea negocio para ellos, y tengan el mercado ya bien copado, ahí estará. Ahí lo van a soltar. Son las telenovelas de. Eso que dices de los derechos de los gays. Y lo de la marihuana va de la mano. O sea, es lo mismo. Hace 10 años, es más, está hace poquito también viendo las noticias americanas, vi un video justamente donde sale George Bush, el hijo, haciendo un speech en donde estaba defendiendo, más bien, la Suprema Corte trataron de apelar la prohibición del matrimonio del mismo sexo en uno de los estados. Y la Suprema Corte negó la apelación. Uh-huh. Y sale George Bush diciendo, qué bueno que la Suprema Corte negó la apelación porque estamos defendiendo el matrimonio. Matrimonio conservador y nuestros. ¿Bush dijo? Sí, Bush. Mientras bombardeaba no sé cuántos países. Pero esto te estoy hablando hace a lo mejor unos 8 años o 10 años. Y ahorita la mayoría del país, al revés, está defendiendo los derechos de cada persona. Decir, oye, si él se quiere casar con el otro y sufrir igual que todos los casados, pues adelante. O sea. No, y también le dijo en Goldman Sachs que va a ser negocio. Entonces, como claro. Van a pagar impuestos y todo. Pues es como si mandas al ejército homosexuales, ¿no? También. Sí, pues, sí, yo, o sea, sí entiendo tu punto que dices de que, ok, va a ser negocio porque, pues, van... Hasta eso no, ¿eh? Porque el hecho de estar casados les da más tax breaks, o sea, más manera de pagar menos impuestos. Sí, pero son una unidad familiar que ya genera una estructura. Yo lo veo más social. Bien por el lado cultural, o sea, de que la gente que está en edad de votar y simplemente los jóvenes que van creciendo, que están más educados, que están más abiertos en su mente, en su forma de pensar... A lo mejor tienen un amiguito que es gay, o no sé, o sea, están mucho más abiertos a escuchar nuevas ideas y no estar cerrado en las cosas conservadoras. Ellos son los que están ahora votando. Nuevas ideas, Fabián. Nada más para dimensionar el valor del mercado de la marihuana a nivel global. En 2005 las Naciones Unidas lo valoraron en $142 billones. O sea, $142,000 millones. Exactamente, entonces eso fue hace... 8, casi 9 años. Entonces, cuando o sea, en vez de subirnos impuestos, pues legalicen para que tengan dinero para no tener que sacar más, ¿no? Así es. Entonces, pues nos daríamos cuenta pronto cuando, como dices, cuando más programas, más películas, más medios estén mostrando el uso de la marihuana como algo mainstream, sabremos que ya pronto vendrá el momento, ¿no? ¿Sí? No, adelante, adelante. Yo quisiera decirle a la llamada, al señor que habló, que exactamente, o sea, cuando las cosas no hacen sentido, es porque estamos pasando a una conciencia mágica, o sea, ¿cómo es que de repente tienes tú que se vende en el capitalismo que entre menos intermediarios es mejor? Y que supuestamente somos libre mercadistas, valga la redundancia. Y de repente permitimos que los burócratas se conviertan en un buró moralista. Así es. Y pues por ende ellos justifican que ahora van a decir qué es bueno y qué es no para los individuos en un sistema liberal. Entonces, ¿qué hacemos con eso? No nada más se nos crece la burocracia y se sientan en nuestras espaldas, sino que estamos justificando un estado moralista, no confesional. Así es. Pero un punto medio hacia eso. Claro, y es la mejor forma de manipular a la gente para que siga existiendo el gran negocio de la guerra contra las drogas. Sí, ¿verdad? Buenos y malos, como así Calderón. Es, la narrativa que siempre ha existido. Mira, en Portugal lo que hicieron fue tratarlo como un problema de salud pública, en vez de como un problema de seguridad. Y lo que ellos venían de un periodo muy largo de dictadura militar, y en los 80s les empezó a llegar heroína muy barata de Afganistán, y tuvieron un problema muy grave de drogas. Cuando decidieron tomar... ¿Les llegó porque quién estuvo manipulando allá en Afganistán? Había algunas potencias por ahí, ¿verdad? Así es. Había algunas potencias ahí, Interesadas. En desestabilizar el mundo. Exactamente. Oye, y hablas de salud pública. Así es. ¿Cuánta gente conocen ustedes que se haya muerto por sobredosis de marihuana? No, de hecho no hay. No hay. No existe. Creo que es imposible que tenga una sobredosis de marihuana. La cantidad... Estaba viendo la cantidad de THC, que es la sustancia activa, vaya. Tetrahidrocannabinol. Que tienes que consumir para llegar a un punto de sobredosis. No lo pudieras consumir a menos que agarraras un líquido de esos súper concentrados de marihuana y te tiraras un litro, una cosa así. O sea, es imposible. O que sacaras las escobas del closet y te metieras ahí. En un uso normal, inclusive en un uso de puedes estar fumando todo el día, no, imposible que te dé una sobredosis. Bueno, vamos a un corte y regresamos, no se vayan. Estamos de regreso en Globales, que está hablando sobre la marihuana y la doble moral que está alrededor de la planta. Estoy con Eugenio Martínez, Carlos Cepeda y Fabiano Espinosa, y con usted, estimado amigo y amiga, para que nos hablen al 8336-6162, 8336-4203. Hablábamos ahorita sobre esta burocracia moralista que crece, no nada más en forma de hablar, sino que también en trabajo. Entonces, es ilegal porque tú tienes a policías, el sistema penitenciario, la excusa para echarle la culpa a una etnia completa, y si tú legalizas, de la noche a la mañana dejas sin trabajo a la CIA, a la DEA. Ah, claro, también hay un chorro de intereses, por ejemplo... el negocio de las cárceles. O sea, si tú legalizas la marihuana, bueno, ¿qué vas a hacer con toda la gente que está dentro de la cárcel que lo metiste porque estaba vendiendo un gramo de marihuana? Y porque son pobres y negros. ¿Los vas a sacar o los vas a dejar libres o van a cumplir su sentencia? ¿Qué va a pasar ahí? Y hay un documental que acaba de salir hace poquitito en Estados Unidos, se llama Childs for Cash, que habla de... Niños por dinero. Y habla de cómo una corrupción de unos jueces que estaban a menores de edad, que hacían un crimen, una cosa sonsa. De hecho, uno de los casos que vi, una niña que publicó en una página de internet una crítica a un maestro. O sea, si tú quieres, le mentó la madre o lo que tú quieras. Pero por eso, la metieron como 4 o 5 años a la cárcel. ¿Así era Mussolini? Y así como eso, había muchísimos casos y lo que se terminaron dando cuenta es que ese juez pues estaba en contacto con unos dueños de cárceles que pues para ellos es negocio que estén los niños ahí, si no, no es negocio, ¿verdad? Si no hay niños, pues no hay consumidor del producto, básicamente, o sea, porque ellos ganan lana federal por cada persona que esté en la cárcel. Sí, o sea, básicamente lo que hicieron fue darle el poder al sector privado para construir cárceles privadas. Claro. Pues hicieron de los jueces algo privatizado. Entonces necesitas criminales. Si no tienes criminales, pues no es negocio la cárcel. Entonces es un sistema económico y legítimo, pero es paralelo al legal. Entonces, pues eso está... Me suena bastante terrible, ¿no? Aldous Huxley nos alertaba a eso, ¿no? Hace 50, 60 años. Sí, sí. Pues también como dices, ¿no? O sea, si de la noche a la mañana se legalizara la marihuana... Digo, la verdad no tengo el dato exacto, pero no puedo ni imaginar la cantidad de dinero que tiene presupuestado la DEA cada año, nada más para perseguir marihuana. Combate. Entonces, obviamente, toda esa gente que trabaja ahí, todos los políticos, pues estadounidenses envueltos en el lobbying antidrogas, están pensando en ese dinero, obviamente, no están pensando en qué es mejor ni qué es peor para tu salud ni para el bienestar de la sociedad, están pensando en ese presupuesto, ¿no? En el verde. Claro, pero pues es una pena que ese tipo de razones sea lo que están causando que la marihuana sea ilegal y que se esté criminalizando y castigando a tanta gente. Sí. Otra excusa típica que utilizan para el hecho de que la marihuana... sea ilegal, no tanto ilegal, sino para hacer ver mal a la marihuana, vaya, es que no encuentro la palabra en español que quiero decir, pero bueno, te dicen, oye, ¿sabes qué? Es que la marihuana es la entrada a las demás drogas. ¿Sabes? Sí, la droga puente. Es la droga puente, vaya, de que tú fumas marihuana y al rato te vas a estar metiendo coca, heroína, todo lo que te puedas imaginar. Y puede que haya una parte de verdad en eso, pero no es por la marihuana en sí, no es por la planta, no es porque sea adictiva, no es porque te incite a meterte otras drogas, a meterte marihuana. Es simplemente porque el hecho de que la marihuana es ilegal, al momento que la fumas, pues te quitas el tabú de probar alguna sustancia ilegal y eso te lleva a lo mejor a decir, ah, pues esta otra o así. Pero en realidad la planta no te causa ningún tipo de adicción ni ningún tipo de deseo de consumir otras drogas más fuertes, pues, si no, pues ahí estuvieras con Prozac o con otras pastillas, ¿sabes? Subiéndote todos los juegos. No, y es más, tú te pones a ver algunos de los efectos secundarios de antidepresivos y de pastillas de esas que son totalmente legales. ¿Suicidios? Y, exacto, o sea, pensamientos de suicidio, depresión. Impotencia. Impotencia, cáncer de hígado, no sé qué tanto. O sea, dices tú, oye, pues todos esos efectos secundarios, cambio, fumas tantito. Es que el sistema vende muerte, no vida. Vende la narrativa, exactamente. Y para quitarte la vida, pues te aleja de lo que te da la vida, que son las cosas verdes, las plantas, las buenas comidas. Y a cambio te da leyes, te da azúcar, te da McDonald's, te da monotomato glutamato, ¿cómo se dice eso? Glutamato monosódico. Bueno, ya ni se sabe pronunciar. Te da miedo, te da seguridad, entre comillas. Te da enemigos. Enemigos, te da propaganda. Claro. Pero bueno. Bueno, mira, a mí, lo discutí hace poco con un familiar, me decían, tocábamos este tema, ¿no? De las drogas, de los químicos, lo que contiene la marihuana, y me decían de que, bueno, pero es que imagínate cuántos químicos tiene la marihuana. A ver, espérame, ¿cómo? ¿Cuántos químicos? ¿Cuántos químicos? Pues no más que un tomate, o no más que... Orgánico. Sí, o no más que... Menos que tu ensalada, ¿no? Sí, menos que tu ensalada, seguramente, ¿no? Que el aderezo. Sí, que todos los fertilizantes. Imagínate todos los fertilizantes que le ponen a un tomate que es una fruta de temporada para que esté así de bonita todo el año. Pues, ¿qué le ponen? Claro. Oye, un tomate del doble de tamaño fuera de temporada que sí. Viajó 5,000 kilómetros. Ahorita que hice para que esté bonito todo el año, acaban de sacar Subway acaba de decir que va a retirar de su PAN un químico así también con un nombre de esos de 45 consonantes y básicamente y lo están quitando porque alguien hizo el research y salió que ese químico está también en cosas como las suelas de los zapatos y los tapetes de yoga y lo viste. Sí. Que dices, ah, o sea, lo que te estás comiendo cuando te comes un pan de los de Sobe. Y era para que el pan se viera más bonito, ¿no? Uh-huh. Para que se viera más fluffy. Pero bueno, también, como les digo, pues hay un plan, no sé si sea jugando o sin querer queriendo, como dice el Chapulín. Pero pues si todo el mundo tuviera salud y vida y pues tendríamos una población de 15 mil millones de habitantes, ¿no? ¿Será para mantenernos en la línea o suena muy jovesiano acá, muy? Yo creo que para eso hay otras tácticas que ya se utilizan como el hambre, las pues de hecho la gente se está muriendo de hambre todos los días, o sea, hay una cantidad de gente diaria que se muere, de hecho lo estaba viendo eso el viernes en Bill Maher, estaban platicando precisamente de eso, de cuánto sería lo que la población del mundo que puede sustentar el planeta, básicamente, y estamos muy por encima en realidad. Y más como consumimos, ¿no? O sea, claro, dice, si todo el mundo consumiera como, o sea, si todo el mundo viviera como un americano, uh-huh, se ocuparían 5 planetas para mantenernos a todos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en África, pues, se están muriendo todos de hambre y... Pero también el problema es de que, como dices tú, ok, si todos tienen acceso a la salud y todos comen bien y todos viven mucho, pues necesitas tenerlos a todos educados también, porque si no, lo que pasa es que se reproducen de más. No es cierto. O sea, el problema es que la gente con más baja educación es la gente que más se reproduce y luego son también pues los que menos aportan y los... O sea, ahí es donde está el detalle. Bueno, aportan impuestos, pero aportan no necesariamente impuestos. Cultura. Pero aportan también en sí pues a la sociedad muchas veces. Bueno, nada más que sin ellos no habría capitalismo, paradójicamente. Mira, hablando de aportar, aquí está un dato del Instituto Cato. Cato Institute. The Cato Institute. Para que ellos lo digan, ¿eh? Si se grabara el tráfico de drogas ilegales en general en Estados Unidos, lo que causarían de impuestos serían 46.7 billones, o sea, 46.700 millones de dólares al año. Y otro dato para que dimensionemos esto, los datos no es por hacerlo aburrido, sino para que veamos el tamaño del astronómicas tus cifras. En Estados Unidos, el Estado gasta un promedio de 30 mil dólares al año por cada individuo que está en la cárcel, y para cada niño en la escuela pública gasta solamente 11.600 dólares. O sea, es casi 3 veces gastan más en una persona que está encarcelada en vez de invertir en el futuro del país y en la educación de una persona que pues tiene derecho a recibir información y a vivir en un mundo en el cual puede ser feliz y aportar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Le estamos metiendo el dinero de los que pagamos impuestos a tener una persona encerrada, coartada de su libertad y pues en un lugar en donde no va a producir nada, ¿verdad? Pero le llaman readaptación social. Exactamente. Y sale pues un zombie, ¿verdad? Porque no entendió nada. Un zombie y con nuevos skills. Sale más mañado, ¿no? O sea, exactamente. Sí, la verdad. Aprenden. Sí, pues lo encierras ahí en un lugar con puros de esos y no les das nada más que tiempo de platicar entre ellos, pues ¿qué crees que va a pasar, ¿verdad? Exactamente. No es difícil imaginar, o sea, si tú les todavía, si realmente hubiera programas fuertes para readaptarlo socialmente, y sobre todo también pues hay también un tabú para contratar gente que ha estado en la cárcel, ¿verdad? O sea, salen de la cárcel y la realidad es que no es fácil que encuentren trabajo, y también pues dices tú, ¿por qué no le vas a dar trabajo a una persona que okay pues lo metieron a la cárcel porque estaba vendiendo mota en la calle o cocaína si quieres, o sea, estaba vendiendo droga en la calle? ¿Por qué? Porque pues, no tenía acceso a ninguna otra fuente de ingreso. Era eso, morirse de hambre. ¿Por qué no le vas a dar la oportunidad de que trabaje en un supermercado haciendo la limpieza si quieres? Sí, ya, o sea, cumplió su condena. No les dan ni siquiera esa oportunidad en realidad, o sea. Pues también con un desempleo de 20%, pues es mejor tenerlos en la cárcel, ¿no? No vaya a ser. O en la fuerza civil también, ¿no? Claro, no vaya, se va a acumular mucha masa. Van a estar afuera haciendo crímenes. No van a ser peligros por otro lado. Y no olvidemos que también es un negocio privado las cárceles en Estados Unidos, sí, ¿no? Y las fuerzas civiles. Y las fuerzas civiles también. Y es una propuesta para que en México también empiece a pasar. Exactamente. Ya se empieza a escuchar con aquí. Eso, ¿eh? ¿Con cuál? Privatizar las cárceles. El sistema penitenciario. No, pues ya empezaron. Ya empezaron, ¿sí? Claro. De hecho, hoy iban a fundar una gendarmería. Y es cada vez más centralizar la seguridad, entre comillas. Yo no sé a dónde vamos a parar. yo recomendaría mejor quitar complejidad. Así es. Pues para que la vida pueda fluir. Porque si dejamos que cada vez la magia y más reglas y más obstáculos obstaculice la vida, la libertad y la trascendencia a lo que vinimos, no a lo que nos dijeron que veníamos, pues no sé dónde vamos a parar como comunidad. Correcto. En el 71 es cuando Nixon oficialmente declara la guerra a las drogas y acuña el término y la define a las drogas como el enemigo público número uno. Desde el 71 a la fecha, la guerra contra las drogas ha costado $1 trillón. En Estados Unidos. O sea, un millón de millones. $1 millón de millones. Yo quiero, si les dedicamos $11,000, $11,600 a cada niño de una escuela pública en Estados Unidos, si ese dinero se lo hubieran metido en las escuelas públicas, seguramente ahorita Estados Unidos no estaría en la desventaja académica y de investigación científica que tiene contra China y otros países asiáticos, ¿verdad? Bueno, seríamos como Corea del Sur, ¿no? Exactamente. Pero tiene todo el sentido del mundo. En cualquier país le metes menos dinero a la educación porque te conviene a ti como poder. Exactamente. Mantener a la gente ignorante. Lo que te digo, ignorante para mantener el status quo. Sí, siempre sí. En domingo. Porque claro. si los inteligente se te viene encima. Exacto. Y más en un país como el nuestro. Oye, pero no, suena muy Estados antropológico Unidos. ¿Eso lo hacían hace 30,000 años? Y seguimos igual. Tú, en Estados Unidos un pueblo inteligente se te viene encima y todos tienen metralletas. Porque aquí no, ¿verdad? Pero en Estados Unidos todos están armados hasta el tronco. O sea, no tienen educación, no tienen lo que tú quieras, pero tienen 4 rifles en su casa. Vamos a ver qué opina el público. Bienvenido. Bueno. Sí. Ya se nos fue. Si quieres volver a llamar. Ahí está. Aquí estamos esperando tu llamada. Bueno. ¿Qué más? ¿Cómo ven la cosa? Bueno, ¿qué pasaría si en México fuera legal la marihuana ahorita? Y si todos los impuestos se recaudaran ahorita, como está nuestro sistema político, como lo conocemos todos, de corrupto, de todo engañoso por debajo de la mesa y demás, ¿qué sería? No, y eso que ahorita hay mucho más transparencia que hace unos años, hace 20 años. Olvídate, sí, o sea, claro. Pero no, la verdad es que sí sería una muy buena manera de recaudar más impuestos en vez de seguir castigando al mismo grupo de personas que son los que pagan básicamente todos los impuestos, porque en realidad los que más impuestos pagan son los empleados, porque eso se los quitan, o sea, ellos no les preguntan. Las grandes empresas, pues hay mil maneras de evadir impuestos, ¿verdad? Y toda la economía informal, pues no paga nada de impuestos. Mm. Y lo que todo el mundo siempre ha sabido de querer meter un IVA generalizado para aumentar la recaudación, el costo político siempre ha sido muy alto y nadie lo ha querido hacer, a pesar de que esa es la verdadera solución. Uh-huh. Un IVA generalizado, y lo que haces es que pues a la gente más pobre les regresas ese impuesto, les das un bono. Sí, pero aquí es al revés. Tenemos una llamada. Bueno. Buenas tardes. Hola. Habla de Javín Olivares. Bienvenido. Les recomiendo mucho un reportaje de Michael Moore, que lo pueden ver en internet. Sí, claro. Acerca de las cárceles en Estados Unidos que están concesionadas y es el gran negocio. Ajá. Y es reciente, ¿verdad? Y están de acuerdo con lo que ustedes están comentando. Esto. Perfecto, Benjamín. Muchas gracias. Pues sí, hablábamos de esa necesidad del Estado de cada vez interceder por las libertades privadas de los representados, pero bueno, ¿cómo ven? Bueno, de hecho ahorita que hablábamos sobre qué pasaría si en México fuera legal, en 1940 el presidente Lázaro Cárdenas legalizó por un periodo muy corto de 6 meses y más bien creó un monopolio del Estado para la venta de fármacos prohibidos. ¿Qué sucedió? Que esto duró solamente 6 meses. Le habló Truman, ¿o quién? Porque le hablaron exactamente y las farmacéuticas globales hicieron presión y le dijeron, si tú legalizas esto, o si tú haces que el Estado tenga el monopolio de las ventas de los fármacos prohibidos, te dejamos de enviar medicinas. ¿En qué año y es que fue? 1940. En plena guerra mundial, aprovechó. En plena guerra mundial. Déjame recibir otra llamada. Bueno. Sí, buenas tardes. Buenas. Hablaba para dar mi punto de vista respecto a la comparación que hicieron con la marihuana. Bienvenido. Con otras drogas. Ah. Bueno, yo tengo 25 años, tengo 5 años de consumir marihuana, he consumido otras drogas también, uh-huh. Y se me hace importante decirle a la gente, cambiarle la idea que tiene sobre la marihuana. Las otras drogas que he consumido me he dado cuenta que realmente sí te dejan un daño, ¿verdad?, negativo después del consumo. Okay. Respecto a la marihuana, siento que es totalmente diferente, ¿verdad? Totalmente diferente porque, no te hace ningún daño en tu cuerpo, me refiero a psicológicamente, ¿verdad? Entonces, me parece importante que tomen estos temas porque hay mucha criminalización en cuanto a las personas que consumen esta droga. Así es. En una ocasión, a mí me paró la policía. No sé de qué forma, pero especulaba que yo había consumido marihuana, ¿verdad? Entonces, por esta razón me querían subir, me querían llevar, no traía yo nada conmigo, y no conforme con eso, me amenazaron con darme una tabliza, ¿verdad? Entonces eso se me hace muy grave. Y pues sí me gustaría que se legalizara la marihuana, que hubiera un autocultivo para terminar con estos problemas, ¿no? Te agradezco muchísimo, creo que me encantaría que te escucharan a mero arriba de este país para que nos demos cuenta que estamos legitimando la violencia, ¿sí? Que estamos utilizando el aparato de seguridad para perseguirnos a nosotros mismos en afán de salvarnos, y que no nos ha llevado a nada más que estar más enojados y cada vez más disociados de nosotros mismos. Agradezco tu llamada de corazón. Ok, muchas gracias a ustedes. A ti. ¿Alguien le quiere decir algo? Pues volviendo al tema, lo que decía este chavo, el autocultivo podría ser una solución. Yo creo que sí, pues como lo mencionábamos hace rato, es un ejemplo de lo que está pasando ahorita actualmente en España. Uh-huh. No se legalizó, se le tolera el autocultivo. Cada persona tiene el derecho de crecer una planta en su casa para su consumo personal. Y bueno, y ahí entra un poquito ya las lagunas de la ley, donde las personas ceden sus derechos a una asociación, una ACE, que a fin de cuentas se encarga de cuidar y distribuir entre sus asociados. Sí, pero va a ser muy difícil que lo legalicen si no es negocio para alguien. Claro. Tiene que ser negocio para alguien. Entonces, al final del día, en Estados Unidos está avanzando esto precisamente porque es una forma de recaudar impuestos muy buena. Claro, tenemos otra llamada. Bueno. Sí, bueno. Sí. Más que por lo que estabas diciendo de la marihuana, yo pienso más que nada que es conciencia, ¿no crees? Y educación, porque el problema es el dinero. ¿Sí? Y como es muy buen negocio, es donde está el problema. Pero no nos enseñan a no consumirla, sino todo lo contrario, toda la publicidad para consumirla de alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque pues estamos tan vacíos que necesitamos sentirnos mejor de alguna manera. Sí. Perfecto. ¿Verdad? Sí. Gracias. Bueno, le quiero decir algo. Gracias por la llamada. Una cosa es la publicidad privada, ya cuando algo es parte de la venta de empresas. Y otra cosa es regular o legalizar para parar con el sangrado de este país que está en guerra y que por ende no avanzamos. Claro. Entonces, ahí voy. Una cosa es poner las cosas, las reglas claras para ver quién tiene qué en este país. Y otra cosa sería ya venderla, a privatizarla Fox y todo ese rollo. Creo que son pasos diferentes. Creo que desde mi punto de vista yo no estoy a favor de ninguna cosa, ¿sí? Pero sí creo que las reglas son necesarias para que las leyes que vino a decir Krugman, que tienen que fluir de oferta y demanda, pues no sean como los limones, uh-huh, intermediadas por gente que se pone a especular y que sube la expectativa cultural, económica y sociopolítica de cualquier práctica cultural en este país. Entonces, nadie está diciendo aquí que estamos diciendo que privaticen y que si el negocio, o sea, puede que sea un paso futuro. Por lo menos desde mi punto de vista yo creo que Krugman, si le hubieran dejado decir más, oye, pues a corto plazo tú tienes que parar el sangrado, sí, revivir el cuerpo, reconstituir el tejido social y empezar a ver qué haces en la nueva economía. una vez que aceptaste que el cambio es la única constante de la vida, ¿no? Pues sí. Ahorita que mencionaba él lo de la publicidad, también estaba escuchándolo otra vez, igual en un programa de Estados Unidos, que hay mucha crítica y mucha publicidad mala hacia la marihuana, vaya. Y dice, ¿y cómo es posible que haya tanta publicidad que te invita a consumir, por ejemplo, el alcohol o el tabaco, que son drogas que está comprobado que son dañinas para tu cuerpo? Obviamente, sí, claro, todo es un interés económico, pero inclusive deja tú el alcohol, porque el alcohol pone tú que tiene un efecto placentero sobre tu cuerpo, pero el tabaco no. La realidad es que el tabaco, la primera vez que lo fumas, sabe feo, y lo único que te causa es pues la dependencia sobre la nicotina, que es lo que después estás buscando, pero en realidad no es como que te fumas el tabaco porque estás buscando alguna sensación padre, un high, un desenvolvimiento social o algo. Simplemente lo haces, ¿por qué? Porque tanta publicidad viste que es cool estar fumando. Ay, puras chavas acá de 10, ¿no? Y que la gente más grande fuma y que la gente chida fuma, y ahí quieres tú también fumar. Y es lo que causa la publicidad. Y el tabaco, estaba viendo hace poquito, hay una campaña que está muy fuerte en Estados Unidos con una actriz que ya falleció, que pues era una actriz muy guapa en los 60, 70 o así, y falleció a los 53 años, demacrada, parecía un esqueleto vivo. Sí, con un agujero aquí en la garganta, ¿sabes? Que les tienen que operar aquí la tráquea para respirar por acá. Sí, no, horrible. Y ponen ahí la estadística de que, si no me equivoco, desde el 1964 a la fecha, el tabaco ha matado más de 20 millones de personas en Estados Unidos. Directamente. Ahora, todo el Distrito Federal, ¿hace cuenta? Pues sí, básicamente. Bueno, para contestar un poquito lo que decías, el alcohol lo que logró hacer es convertirse en una droga de estatus social. Así es. Entonces, lo que venden los medios es aspiración. Así es. Claro. Entonces, te ponen ahí a las tenistas y te ponen a la gente más bonita, entre comillas, relacionada simbólicamente con una práctica que quieren que tú hagas y no les importa qué va a pasar con tu cuerpo. Claro, o como dices, estatus social, pues claro, te venden el whisky, la botella. William Lawson's. No, bueno. Yo iba a decir Blue Label, ¿verdad? Perdón. Bueno, no, es que... Pero no, a lo que voy es que te quieren vender una botella carísima de whisky, y para qué él te la quieres. No, pues para que vean que yo tomo whisky caro. Y, o sea, te da un estatus, como dices tú. Y la marihuanilla, pues todavía es para ratas de laboratorio que los persiguen los policías, porque. Pues haz de cuenta. Pero ahí... Tenemos otra llamada. Licenciado, buenas tardes. Buenas. Rápidamente le voy a decir esto que se me acaba de ocurrir. Si el tabaco es malo, ¿por qué no le ayudan a los que fuman en dándoles más años de vida, de salud, poniéndoles 50% de marihuana? Muchas gracias. Muy buena. Te agradezco. Y te recuerdo que no hay prisa, que te hubiéramos dado una hora si lo necesitas. Y no te asustes, o sea, a la hora que empiecen a ver negocio, van a empezar a experimentar con las sustancias, como han hecho con la comunidad por muy largo tiempo. Pues sí. Sí, a lo mejor una manera de buscar la forma de legalizarlo y que siga siendo negocio para los que ahorita pues están en el poder de ese negocio, sería que las tabaqueras vendieran el producto de la marihuana, básicamente, porque ellos difícilmente van a soltar el negocio del tabaco. Claro. Ya están metidas, bueno, ¿eh? No, ya están. Por eso, pero más... Sí me explico, o sea, ya más abiertamente, legalmente y institucionalmente, o sea que, o sea, es que pues cambia el tabaco y quítale todas las sustancias, deja tú el tabaco, porque en realidad la planta, el tabaco, igual y no es tan dañina, pero la cantidad de químicos que 3,999 sí, químicos. Sí, trae más químicos que tu ensalada. Sí. Pero mira, hay alguien que ya se le quiere adelantar a las tabacaleras, o a Big Tobacco, ¿no? Hay un ex ejecutivo de Microsoft que quiere crear una marca que sea el Starbucks de la marihuana en Estados Unidos. Y él ya fue muy abierto en decir que él ve un gran plan de negocios ahí. Está buscando 10 millones de dólares de dinero semilla. O sea, ya lo envolvieron con el discurso neoliberal. Exactamente. Eso te va a dar libertades y te va a hacer feliz. Está cuidado, estimado público. Sí. Aquí no estamos diciendo eso. Y desde mi punto de vista es poner las reglas de juego claras, nada más para no matarnos por estupideces. Ya que si nos van a dar felicidad, y pues es otro producto más. Yo creo que al final la felicidad está dentro, no afuera. Y en ese sentido, pues sí, ya está envuelto en el discurso neoliberal. Así es. Y lo más triste es de que México está esperando a que el tío Sam haga las cosas antes que él. Lo que pasa es que, pues sí, porque son los que controlan básicamente. O sea, si, si Estados Unidos no legaliza... ¿No controlaron a Vladimir Putin en Ucrania? Bueno, o sea... pues sí. No, pero ahí estás hablando de otra cosa. Por eso, pero ¿te vas a seguir creyendo que toda la vida nos van a controlar? No, pero México es el canal de distribución de la droga hacia Estados Unidos. Entonces, si México legaliza la marihuana... En el caso de la marihuana, y en Estados Unidos sigue siendo ilegal, ellos van a decir, oye, es que tú no puedes tener una droga legal en tu país, que acá es ilegal, porque pues, o sea, estás incitando... Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo contigo, porque la droga en California, la marihuana en California y en Colorado, y en Washington, es casera. Es local, sí. Lo pero que compran es cocaína. Es producida ahí. Entonces, bueno, creo que los asesinatos aquí en México son... No por los que exportamos, sino porque aquí hay un mercado tototote que no hemos querido reconocer y que preferimos echarle la culpa a Hollywood, ¿no? No, sí, pero sí hay mucha exportación también. No, sí, pero... Bueno, de hecho, la persona que estuvo en el anuncio que hizo este exdirectivo fue Vicente Fox. ¡Qué raro! ¿Eh? Vicente Fox. Es el que dice que es... Y el americano esto dijo, es mejor que lo tenga alguien como Vicente Fox a que lo tenga el Chapo Guzmán. Ah, sí, porque Fox es muy buena persona. Así es. Qué casualidad que salió el Chapo ese mismo al mes, ¿no? De que entró Fox. Así es. Yo te iba a decir algo. Comentario final. Lo que estabas diciendo, hay que fijarse muy bien lo que decías entre líneas. Decías que sí, la marihuana en Estados Unidos es local. Entre líneas, lo que yo estoy entendiendo es que mientras que nos criminalizaban a nosotros por ser los productores y exportadores de la marihuana, pues nos cambiaron el mandado. Simplemente en Estados Unidos se produce ya muchísimo mejor marihuana en cuanto a calidad, en cuanto a pues, no variedades. Sé, variedades y demás. Y mientras tanto ahora la marihuana mexicana ya no perdió todo su valor en Estados Unidos, que era el mercado. Sí, porque es la cucaracha de cucaracha. ¿Eh? Sí. Comentario final. Pues como dices, es muy importante que no nos quieran vender un moralismo. No debemos de creer todas las narrativas que nos tratan de imponer, y no es cierto que existen enemigos a los cuales haya que vencer y para los cuales hay que ser fieles a nuestra nación o a nuestra comunidad. Creo que todos somos personas con capacidad de decidir sobre nosotros mismos, sabemos lo que es saludable de manera natural y instintivamente sabemos cómo ser armoniosos entre nosotros mismos, no necesitamos cuentos. Gracias. Gracias. Eugenio, palabras finales. No, pues un poco continuando por ahí, básicamente digo, creo que estamos ahorita en el punto donde va a empezar el cambio, y ya empezó en Estados Unidos, ya se... ¿En Uruguay? Primero. Bueno, pero yo me refiero al vecino, en Uruguay en cuanto a la despenalización. Okay. Pero ya el uso recreacional y la apertura tan abierta sobre el uso de la marihuana... Mm. Está comenzando en Colorado y Washington, y seguramente se va a seguir disipando en Estados Unidos, y yo creo que eventualmente va a llegar hasta acá. Y obedece básicamente a lo que te digo, yo creo que es un cambio cultural de la nueva generación que va entrando a la mayoría de edad y que es de mente mucho más abierta, también sobre los derechos de los gays, que hablaba un poco de eso también. Y probablemente otros tabús más que existen todavía en la sociedad van a ir cambiando también, y creo que es algo bueno. Claro, te agradezco. Y para cerrar con la vuelta, 58% a nivel nacional en Estados Unidos fue la última encuesta, Gallup, lo cual ya... no les gusta mucho la democracia, pero si la respetaran, ya tendría que ser algo nacional. Yo te agradezco, Eugenio Martínez, por haber estado aquí, Carlos Cepeda, Fabián Espinosa, a Sergio Becerra en Música, Audio Controles, a las excelentes llamadas, a la naturaleza por darnos vida... Y a ustedes que estén disponibles para escuchar este programa otra vez en el blog, su blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.5.